Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Un estudio realizado en Japón reveló que los consumidores continuarán haciendo frente al alza de los precios de los alimentos. La depreciación del yen y el aumento en los costos de mano de obra y transporte se hallan entre las principales razones. En un análisis realizado por la empresa Teikoku Data Bank, entre 195 importantes fabricantes de alimentos y bebidas, se supo que los precios de 1.656 productos se incrementarán durante febrero. Es el segundo mes consecutivo en que la cifra supera los 1.000. De los productos que se encarecerán, 589 son alimentos procesados como artículos congelados, incluyendo fideos. Un total de 357 son condimentos, incluyendo salsas para barbacoa, mientras que 329 son dulces y tentempiés, incluyendo gelatinas, cereales y productos de chocolate. Según Teikoku Data Bank, también se prevén aumentos a los precios de los productos relacionados con el arroz debido al fuerte aumento de los costos de este cereal. La empresa señala que los precios de los alimentos podrían seguir aumentando marcadamente por lo menos hasta mediados de año. El conglomerado japonés SoftBank y la firma estadounidense OpenAI van a fundar una compañía de servicios de inteligencia artificial dirigidos a empresas. El director ejecutivo de SoftBank, Son Masayoshi, anunció que había firmado un memorando de entendimiento con su homólogo en OpenAI, Sam Altman. Por primera vez en el mundo, dijo Son, las grandes empresas tendrán acceso a servicios avanzados de inteligencia artificial y esto comenzará en Japón. El también presidente de SoftBank detalló que la empresa, dividida a partes iguales entre los dos socios, utilizará la inteligencia artificial en diseños concebidos para realizar tareas sin intervención humana. SoftBank ha hecho de la inteligencia artificial un pilar de su negocio. Ahora Son planea aumentar la inversión en firmas relacionadas con la inteligencia artificial en tres áreas claves: semiconductores, centros de datos y robots. El ala derecha de un avión de Japan Airlines, JAL, en rodaje, chocó el miércoles contra la cola de otra aeronave de Delta Airlines en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, en el estado de Washington, oeste de Estados Unidos. No hubo informes de heridos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos hizo público que investigará el incidente. Según representantes del aeropuerto, un avión de JAL que se encontraba en rodaje aparentemente chocó contra la cola de un avión de Delta que estaba estacionado. Agregaron que estaban colaborando con ambas aerolíneas para desembarcar de manera segura a los pasajeros y llevarlos a la terminal. JAL afirma que ninguno de los 185 pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo 68 resultó herido. El avión era procedente del aeropuerto de Narita, en Japón. Un video publicado en la red social X muestra el borde del ala derecha del avión de JAL incrustado en la cola del avión de Delta. Según el periódico estadounidense The Seattle Times, la Administración Federal de Aviación afirma que los aviones estaban en un área fuera del control de tráfico aéreo. La automotriz japonesa Nissan comunicó al fabricante también japonés Honda que rechaza su oferta de adquirir todas las acciones de Nissan y convertirla en una subsidiaria completamente de su propiedad. En una reunión sostenida el jueves, el director ejecutivo de Nissan, Uchida Makoto, explicó a su homólogo de Honda, Mibe Toshihiro, que muchos miembros de la junta directiva de Nissan han expresado su oposición a la oferta de Honda. Sin embargo, esta última ya ha explicado a Nissan que, si no acepta, será difícil continuar con las conversaciones de fusión. Las automotrices japonesas han estado negociando desde diciembre el establecimiento de una empresa matriz conjunta. Sin embargo, Honda recientemente cambió las condiciones y propuso hacer de Nissan una subsidiaria. Se piensa que Honda hizo esta nueva sugerencia debido a su creciente insatisfacción con los ejecutivos de Nissan. Honda indicó que no está de acuerdo con los planes de Nissan de reconstruir sus negocios, que es un requisito previo a las conversaciones de fusión. Considera que la gerencia de Nissan ha sido lenta para tomar decisiones. Fuentes cercanas a Honda señalan que Nissan no está abordando la situación como una emergencia y tampoco se está esforzando por reformarse. Honda desea firmar un acuerdo de subsidiaria que le permita tomar decisiones rápidas sobre medidas para reestructurar los negocios de Nissan. No obstante, la cúpula de esta ha mostrado insatisfacción con la manera en que Honda realiza las negociaciones. Sostiene que Honda no ha mostrado a Nissan el debido respeto como socio de fusión. Las dos empresas pronto tomarán una decisión final sobre si van a continuar las conversaciones. Mizuhara Ippei, ex intérprete del jugador de béisbol japonés de las Grandes Ligas de Estados Unidos, Otani Shohei, ha sido condenado a 4 años y 9 meses de prisión. El año pasado se le había declarado culpable de sustraer millones de dólares a la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles. Mizuhara fue sentenciado el jueves en un tribunal federal de California. La fiscalía le acusó de fraude bancario y de presentar una declaración de la renta falsa. Dice que transfirió ilegalmente casi 17 millones de dólares de la cuenta bancaria de Otani. Ambas partes llegaron a un acuerdo el pasado mes de junio en el que Mizuhara admitía los cargos. Su abogado solicitó una condena de 1 año y medio. El mes pasado, Mizuhara presentó una carta al tribunal pidiendo un poco de clemencia. Dijo que tenía problemas económicos y que empezó a apostar porque estaba desesperado por conseguir dinero. Los fiscales argumentaron que sus acciones no estaban motivadas por la adicción al juego, sino por codicia. Rusia parece estar intentando fomentar el patriotismo entre los residentes de 4 islas a las que Japón denomina los territorios del norte. Rusia controla las 4 islas, Japón las reclama. Cada 7 de febrero, Japón conmemora el Día de los Territorios del Norte para apoyar a escala nacional una campaña que exige la devolución de las islas. Japón y el Imperio Ruso firmaron un tratado el 7 de febrero de 1855 para declarar que ese territorio pertenece a Japón. El gobierno japonés sostiene que las islas son parte inherente del territorio de Japón y que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso Vladimir Putin dio a conocer en septiembre pasado un plan para construir un museo conmemorativo de la operación militar soviética que condujo a la ocupación. El mes pasado, Moscú indicó que designaría 2025 como Año de los Defensores de la Patria, con el fin de rendir tributo a los soldados soviéticos y rusos que pelearon en diversas batallas, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y el conflicto en Ucrania. También se están llevando a cabo en los territorios del norte otros proyectos rusos para conmemorar la invasión. Un museo de historia y naturaleza en Etorofu, una de las islas, comparte relatos que elogian como héroe a un soldado ruso de la isla que murió peleando en Ucrania. Además, Rusia ha estado promoviendo proyectos de desarrollo en los territorios del norte. El año pasado construyó una escuela en Kunashiri, otra de las islas, y un hotel en Etorofu. El número de turistas en la zona ha estado aumentando. Los vuelos entre Etorofu y la isla de Sajalín se incrementaron en la segunda mitad del año pasado. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.